Son 5 con los que están con mi padre. Hemos dicho que antes, cuando nos tomamos la oficina de las 7 comunidades, que no íbamos a descansar, que él haga lo que haga, no vamos a parar. Él movió la rama donde estaba el panal, no la quebró, solo la movió. Nos vamos a mover, estamos aquí, estamos diciendo presente, estamos dando la cara y el pecho por esas 6 personas que están detenidas. Es injustamente que ellos estén allí. Después de 3 días de angustia, de familiares, amistades y vecindad, quienes se mantuvieron apostados frente al juzgado donde eran procesados los defensores ambientales, llegó la hora del fallo por parte del juez y las emociones no se pudieron contener. Y entonces el señor juez ha tenido a bien levantar la medida cautelar y que queden en libertad inmediatamente. ¿Quiénes están felices? ¡Todos! ¡Sí! ¿Verdad que sí se pudo? ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Mi nombre es David Elías Díaz Aguirre. Ahora que recuperamos la libertad, gracias a Dios, porque él trabajó a los defensores, lo mismo trabajó al juez, para que él diera un veredicto a favor nuestro, y que bien a todo el apoyo de toda la gente que nos ha apoyado, y lo que puedo decirle, que esta lucha sigue, porque que si nos toca ir a la cárcel las veces que sea por defender el derecho humano del agua, nosotros lo hacemos porque estamos ya llamados para defender este derecho y estar defendiendo el derecho de tanta gente, mucha gente que ni sabe que le estamos defendiendo su derecho. ¿Por qué? Porque este sistema de agua nosotros lo hemos ganado con esfuerzo. La justicia parece que prevaleció en esta ocasión. Este caso sienta un precedente histórico en la lucha por el agua en El Salvador. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. En México, las deportaciones son un temor real y constante para cientos de miles de migrantes en los Estados Unidos. Muchas de estas deportaciones se dan en contextos de injusticia y arbitrariedad que destrozan familias completas. Por eso, si usted es una persona migrante o familiar de migrantes, es importante seguir los consejos de personas expertas y defensoras de derechos para saber cómo se pueden reducir los riesgos y las consecuencias negativas de una deportación. Para conocer más sobre este tema, damos el pase a nuestra compañera Socorro Guerra desde Radio Tex-Mex. Es un gusto para mí saludarles desde la cabina de Radio Tex-Mex FM en la ciudad de Puebla, México. Y gracias a Voces Nuestras por este espacio. Y ya entrando en tema, los números son contundentes en la administración saliente de Barack Obama en los Estados Unidos. Al menos fueron deportados 342 mil inmigrantes cada año desde el año 2013. Más del 50% de ellos son mexicanos, el 25% centroamericanos y el resto de otros países sudamericanos y hasta europeos. La deportación puede afectar a cualquier inmigrante, no solo a indocumentados, sino a residentes permanentes legales titulares de una green card, y las causas son muy variadas, pudiendo ir desde la presencia ilegal en el país hasta la comisión de delitos inmorales o agravados. La prevención es muy importante y por ello esta semana en Enlace Migrante de Radio Tex-Mex FM tuvimos contacto con Itzel Yarger Zagal, una mexicana que radica en Alaska, es la mayor defensora de los derechos humanos de las mujeres migrantes y nos explica cómo organizar un plan de emergencia para que puedas estar prevenido junto con tu familia y amigos. Hace falta como que información sobre los planes de emergencia familiar, es decir, orientar a las mujeres sobre qué hacer si a ellas llegan a ser deportadas, qué hacer con los hijos, qué hacer con el carro, con los bienes que se tengan, ¿no? Yo recomendaría que todas las mujeres, incluso los hombres o las familias que están ya unidas, tomen la decisión o el tiempo de hablar con su familia y organizar un plan de emergencia familiar. Muchos les llaman allá planes de seguridad familiar. Esto consiste en preparar una carpeta con documentos importantes, con contactos importantes, también conocer los recursos y hablar con la familia de qué pasaría si hay una redada y el padre o la madre son deportados. ¿Quién va a recoger a los niños? ¿Quién va a cobrar el último cheque? ¿Quién puede vender el carro? Entonces, es importante acudir ante un notario público, que son muy accesibles en Estados Unidos y muy baratos, incluso los encuentras en cualquier banco, o si tienen las posibilidades económicas, ir con un abogado para preparar una carta, que es una carta poder, en inglés se llama el General Power of Attorney, y ahí ellos pueden decidir a quién se le podría, o quién podría encargarse de sus hijos. Ellos tendrían que pensar si hay un familiar, amigo de confianza, que pudiera tomar cargo de sus hijos hasta que se resuelva la situación migratoria de los padres. Por ejemplo, también ahí se puede poner una lista de medicamentos, si los niños son alérgicos a algo, qué sé yo, cosas que solamente los padres conocemos muy bien. También una lista de recursos comunitarios, por ejemplo, organizaciones que puedan dar asesoría legal en caso de necesitarla. También cuáles son los líderes comunitarios a quienes ellos pudieran acudir para hacer un tipo de, si hay algún tipo de injusticia en casos, que lo suceden y muchos, buscar ese apoyo social. También podrían ver dónde hay refugios, bancos de alimento, porque al desaparecer, bueno, al estar en un proceso de detención los padres, pues la seguridad alimentaria también está volando, ¿no? Una lista de ONGs y de iglesias. Las iglesias han sido una fuente de apoyo muy importante a la comunidad migrante. También podrían en la carta poder dar una autorización de custodia temporal para que los hijos, en caso de que los padres sean deportados, los hijos pudieran viajar ya sea a reunificarse con sus padres o ver cuál sería el proceso. Esto es importante para prevenir que los niños caigan en el sistema del cuidado del Estado en Estados Unidos, que muchas veces desgraciadamente caen en un sistema de adopción que es innecesario, porque estos niños tienen madres, tienen padres que los quieren, una familia que los que los quiere ver crecer, y es es injusto ponerlos en un sistema de adopción simplemente como una consecuencia del estatus migratorio de los padres. También podrían hacer un plan sobre algún lugar seguro, ¿no? Como un plan de emergencia. Amigo migrante, tu situación migratoria, las barreras del idioma, las diferencias culturales y la falta de conocimiento acerca de asuntos legales y de negocio en los Estados Unidos puede significar riesgos aumentados, especialmente en situaciones de emergencia como la detención o la deportación. Por ello, crea un poder general judicial o un poder judicial especial duradero. Con ellos podrás autorizar a otra persona para tomar decisiones con respecto a la gestión de propiedades y asuntos financieros, así como para tomar medidas en beneficio de tus hijos. Organiza y coloca documentos importantes como pasaportes, actas de nacimiento, matrimonio, documentos de hipoteca, papeles de inmigración, antecedentes penales, archivos médicos, seguro de vida e impuestos en un lugar seguro o con un amigo o pariente de confianza. Da un par de llaves de casa y de coche a una persona de confianza para que ellos puedan cuidar de tus hijos y para obtener documentos en el caso de una emergencia. No dejes de ahorrar dinero. Una emergencia de este u otro tipo pueden suceder en cualquier momento. Y aunque parezca increíble, lo cierto es que muchos inmigrantes con una green card pueden tener una orden de deportación sin saberlo, y puedes averiguarlo marcando al 1-800-898-7180. Más vale estar atentos y prevenidos ante cualquier situación de emergencia. Por ello, si eres detenido y eres indocumentado, recuerda que tienes derecho a llamar a tu abogado. No firmes ningún documento que no entiendas, comunícate con un familiar y pregunta por qué has sido detenido. Informó para Voces Nuestras Socorro Guerra de Radio Tex-Mex FM de Puebla, México. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Huayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En Costa Rica.

avanzando, tenemos que ir buscando de qué manera los vamos unificando con los pueblos, y eso es el objetivo de esta visita. Hasta 2014, El Salvador no reconocía en la Constitución la existencia de los pueblos indígenas. Fue hasta junio de ese año que la Asamblea ratificó la reforma constitucional aprobada en 2012. En ella se establece el reconocimiento a los pueblos indígenas y la implementación de políticas a fin de desarrollar su identidad étnica, cultura, cosmovisión, valores y espiritualidad. Miguel Ángel Cuellar, de la Señoría de Usulután, en el departamento de Usulután, destaca la riqueza cultural con la que cuentan los pueblos originarios. Trabajo mutuo en función del desarrollo de nuestras comunidades. Sí, estuvimos hoy en la mañana en una ceremonia muy hermosa. Decirte que solo aquel que no ha participado en ella no se da cuenta lo diferente que es la ritualidad que tienen los pueblos indígenas con relación a las tradiciones que se tienen actualmente. Eso no significa que estamos en contradicción, sino que nosotros buscamos más la hegemonía o la armonía en la naturaleza, y no así solo la parte espiritual, sino que la cosmovisión es mucho más completa, el alma, el hombre, el ser en función de la naturaleza, y la naturaleza en cuidado de lo. Como pueblos lenca no hemos tenido el apoyo, no hemos tenido la ayuda de ninguna institución que nos permita rescatar nuestras propias idiosincrasias. Los lenca como tal tenemos nuestra propia cosmovisión, tenemos nuestras propias ideologías, nuestros propios deidades, pero estas se han ido perdiendo en el transcurso del tiempo. Durante la celebración de los 2 años de fundación de la Asociación Cacahuira Lenca del departamento de Morazán, los líderes indígenas expresaron que su lucha por reivindicar a su pueblo continúa. Su propósito es lograr la unión de todas las comunidades originarias y cerrar la brecha que los ha mantenido separados desde la conquista hace más de 500 años. Desde Radio Iscanal El Salvador, para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En México. Este 31 de julio se cumple un año del asesinato del fotógrafo Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera. El hecho ocurrió en la colonia Narvarte, Ciudad de México, pero tanto Rubén como Nadia habrían salido de Veracruz por amenazas en su contra. A un año, el caso sigue sin resolverse y familiares, colegas y amigos de Nadia y Rubén no descansan en su exigencia de justicia por este crimen. Desde Radio Teocelo, la información con Edith Peredo. Les agradezco a todos que estén aquí. Lo único que tengo que decir es que mi hermano es un ángel, siempre fue un ángel y estuvo a favor de la verdad. Y tanta luz que tuvo, que algunos cobardes su luz los opacó y le tuvieron miedo. Me atreví a presentarme porque sé que esto es lo que tú hubieras deseado. Es por lo que tú luchaste y te fuiste como un guerrero en la línea hasta el final, y a pesar de todo te enfrentaste. Te amo, hermano, y que estés donde estés, pronto nos vemos. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! Justicia es lo que falta en este país. Justicia para Rubén. Justicia para las compañeras asesinadas. El próximo 31 de julio se cumple un año del asesinato de Rubén Espinosa y Nadia Vera. El fotorreportero, ella activista y defensora de derechos humanos. Ambos salieron de Veracruz ante las amenazas e intimidación por parte del gobierno de Javier Duarte de Ochoa. La cosa es difícil en Veracruz, a todas luces, todos lo sabemos. Es complicado llevar a cabo la labor periodística en esa entidad, ¿no? Es difícil vivir ahí como sociedad también, ¿no? Todo el mundo es atacado cuando tú criticas el mal gobierno que lleva Javier Duarte. Y me tuve que venir en un contexto de violencia que se vive contra los comunicadores en Veracruz. Me da mucho coraje, tristeza y dolor también que una persona decida el rumbo de mi vida, ¿no? Haya decidido cuándo o en qué momento tengo que irme, porque, bueno, pues es mi seguridad. Veracruz, los medios de comunicación están al servicio del dinero, de la corrupción, ¿no? Y es una prostitución de la información de una manera devastadora para la sociedad, porque no nada más nos perjudica a nosotros, perjudica a todos los demás por la información. Y también hay que entender, por ejemplo, el contexto de quién es Javier Duarte de Ochoa, que tú dale un poquito de poder a un ignorante y es lo que sucede, porque ni siquiera tiene como conciencia del costo político de nada. O sea, la Regina Martínez la mataron y no pasó nada. O sea, acaban de matar también a Gregorio Jiménez, otro periodista, y no pasó nada. ¿Llevamos cuántos periodistas asesinados y no ha pasado nada? ¿Cuántos estudiantes, cuántos defensores, cuántos activistas, defensores de derechos humanos han sido asesinados, levantados, desaparecidos? O sea, tenemos un nivel de desaparecidos impresionante, ¿no? Pero tiene que ver también con el personaje que tenemos gobernando. Y todavía se está como levantando el cuello que es el estado más seguro ahorita. O sea, creo que no tiene un poquito de vergüenza. Nos empieza a preocupar mucho porque empieza a elevarse el índice de desapariciones a partir de 2010 con la entrada de Javier Duarte como gobernador. La violencia se empieza a destapar. Entonces sí nos empieza a preocupar porque resulta que nosotros empezamos a ser el producto que ellos necesitan. El crimen sigue sin resolverse y las autoridades, tanto del gobierno de la Ciudad de México, donde ocurrió el asesinato, como las del estado de Veracruz, han intentado dejar el caso en el olvido. Este domingo en la ciudad de Xalapa, Veracruz, sitio donde Rubén y Nadia protestaron por las injusticias del mal gobierno, sus compañeros, amigos y la sociedad civil harán memoria juntos a un año sin Rubén, a un año del multihomicidio que también dejó como víctimas a Mile Martín, Alejandra Negrete y Yesenia Quirós. Hoy y siempre condenamos los arteros asesinatos y las agresiones contra periodistas y activistas y exigimos justicia para Nadia, Mile, Alejandra, Yesenia, Regina Martínez, Coyo Jiménez, Moisés Sánchez, Rubén Espinosa y Pedro Tamayo. Quienes continuamos, seguiremos en la lucha por la libertad de expresión y exigimos un alto a la represión. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Edith Peredo desde Radio Teocelo, Veracruz, México. En Guatemala. Volvemos a Guatemala, donde varios altos exfuncionarios del gobierno, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, fueron ligados al proceso legal por el caso Cooptación del Estado. Se trata del caso de corrupción más grande que se ha descubierto en la historia de Guatemala. Implica delitos como asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito y lavado de dinero, entre otros. Desde la agencia Serigua, Luis Ovalle nos amplía esta información. Hola amigas y amigos. Miguel Ángel Gálvez, juez guatemalteco de mayor riesgo B, ligó a proceso a 53 de los 57 sindicados en el caso conocido como Cooptación del Estado. El expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti fueron sindicados por los delitos de cohecho pasivo y lavado de dinero, en tanto al exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla por cohecho pasivo, asociación ilícita y lavado de dinero y otros activos. Otros altos funcionarios como los exministros de la Defensa Nacional Ulises Ansueto y Manuel López Ambrosio fueron ligados por asociación ilícita y lavado de dinero. La exdiputada y asistente de la vicepresidenta Daniela Beltranena fue ligada por esos mismos delitos. El exministro de Cultura y Deportes, Dwight Pesarossi, por asociación ilícita y cohecho pasivo. Estamos viendo a un juzgador que fundamenta sus resoluciones y eso permite tener certeza sobre si las personas procesadas participaron en los hechos que se les indican. Es fundamental ver que el juez es imparcial e independiente y toma como base los documentos como medios de prueba en el proceso, indicó Osvaldo Samayoa, analista independiente. Quedaron desligados de proceso Luis Fernando Montiel Dávila por falta de mérito de asociación ilícita y lavado de dinero, Marvin Estuardo Díaz Agastumé, falta de mérito por asociación ilícita y cohecho pasivo, Julián Muñoz Jiménez, falta de mérito por asociación ilícita y cohecho pasivo, Raúl Eduardo Castillo Castillo por falta de mérito de cohecho activo. Cooptación del Estado de Guatemala es un caso de corrupción que fue descubierto por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público el 2 de junio de 2016 y que tuvo su origen en las diligencias judiciales realizadas luego del caso La Línea, especialmente los allanamientos y las escuchas telefónicas que llevaron a detectar que en realidad se trataba de una organización criminal que llegaba hasta los entonces presidente y vicepresidenta del país, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, respectivamente. Con este caso, Pérez Molina suma 12 cargos en 3 procesos, La Línea, TCQ y Cooptación del Estado. Valdetti, en cambio, llega a 15 en los mismos casos que Pérez Molina y uno más, el Lago de Amatitlán. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Caguinaquel, Radio Balam y Radio Universidad San Carlos. Ahora puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través del sitio web del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, serigua.org. En Nicaragua, organizaciones de consumidores se pronunciaron en contra de la rebaja del 1% en las tarifas eléctricas por considerarlo insuficiente. Aseguran que la rebaja solo beneficia a los empresarios generadores de electricidad y exigen que la rebaja se traslade a la ciudadanía a través de los precios de varios productos de la canasta básica. Para conocer más sobre este tema, damos el pase a nuestro corresponsal Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua. Los directivos del Centro Jurídico de Ayuda al Consumidor, al igual que el Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores, INDEC, consideraron insuficiente la rebaja del 1% de la energía eléctrica aprobada por el gobierno. Ante el anuncio hecho por el Instituto Nicaragüense de la Energía, INE, de rebajar la tarifa el 1% para completar un 16% desde el año pasado a la fecha, esto es irrisorio, considera Juan Carlos López, director del Centro Jurídico de Ayuda al Consumidor, porque según él, a quien más beneficia realmente es a las empresas generadoras de energía eléctrica. Se había hablado también que César Zamora había comentado de que ese 1% equivale a 6 millones de dólares, pero 6 millones de dólares equivale al comprador directo, que es el generador. El generador compra energía eléctrica y tiene un ahorro de 6 millones de dólares por el precio internacional, porque es una compra directa. Pero después de la manipulación de las tarifas, del precio tarifario y de la acumulación que se mantiene, obviamente la disminución es menor para el consumidor final. 16% a estas alturas no es sentido, porque en la tarifa energética hay una cantidad de rubros que honestamente no son revisados. Aquí nos han estado argumentando siempre que hay una deuda con Caruna, que nunca salimos de esa deuda con Caruna, y nos triangulan información financiera. En tanto, Marvin Pomares, director del INDEC, propone que las empresas beneficiadas con esta rebaja apliquen una disminución en los precios en al menos 7 productos de la canasta básica. Pomares propone también que haya un pago menor a la deuda relacionada a la energía que tiene el gobierno con la empresa Caruna y se beneficie con un porcentaje mayor en la rebaja de la tarifa energética. Entonces, lo que nosotros siempre hemos dicho, que el 1% la gente no lo siente, porque realmente no lo siente. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es que estos grandes empresarios de estas grandes industrias realmente trasladen esa ganancia que ellos tienen, por lo menos a 7 productos de la canasta básica, que se disminuye un poco. Y te estoy hablando del arroz, del frijol, del aceite, del azúcar, del huevo, del queso y de la leche. ¿Me entendés? Que son productos que se consumen a diario. Pero esto no ocurre. ¿Cuánto es, digamos, el beneficio que tienen con la baja del combustible? Son millones de dólares. Estas grandes industrias, estas grandes empresas, ¿cuánto es que se benefician? Con el 1% son 4 millones de dólares los que se benefician. Sin embargo, el mayor argumento del gobierno con estas leves rebajas es que se mantiene un subsidio a más de 700 mil usuarios que tienen un consumo menor o igual a 150 kilovatios por mes. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En México, la defensa de un río es la defensa de la vida en todas sus formas. Eso lo tienen claro las y los jóvenes del colectivo Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres, en Jalcomulco, Veracruz. Desde hace ya 2 años están organizados para evitar la construcción de una represa hidroeléctrica en su territorio. Nuestra compañera Mónica López de Radio Guayacocotla conversó con uno de los integrantes de este colectivo que habla de su experiencia de organización. También tiene un mensaje muy importante para todas las comunidades que podrían verse afectadas por algún megaproyecto extractivo. Muy buen día a todos los amigos y amigas que nos escuchan en México y en Centroamérica. Desde Radio Guayacocotla en México, aquí les va la información.